En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Una tertulia hoy dedicada sobre la salud, en la que queríamos tener también un invitado. Leíamos una carta de los lectores en Diario de Navarra e invitábamos al ciudadano Alejandro Toquero, tudelano, también periodista, compañero, que el título era claro: Más salud para el hospital de Tudela. Alejandro Toquero, bienvenido a los estudios de Radio Tudela Radio. Hola, buenas tardes, Paul. Gracias por estar con nosotros hoy en Objetivo La Ribera. Y dentro de este artículo que leíamos, te basabas en principalmente una de las cuestiones que más nos llamaban la atención era ese acelerador lineal. Un acelerador lineal que tenía que ver con que los 6 que tenemos en Navarra están en Pamplona y tú decías que, bueno, que los datos darían para poder tener uno en Tudela. Te basabas un poco en varios estudios que habías realizado o por lo menos información que te había llegado. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo tengo contacto con oncólogos de Navarra, de Aragón, tanto por mi anterior trabajo como, pues bueno, por circunstancias. Y sí que es cierto que, bueno, pues en estos últimos 32 años pues se ha incorporado servicios asistenciales al Hospital Reina Sofía de Tudela. Pues bueno, últimamente hemos podido ver el área quirúrgica, la sala de quimioterapia. Y es cierto que el tema de la oncología para mí yo creo que es fundamental. No tanto para, o sea, para toda la Ribera es esencial. Son pacientes muy delicados. Y además la incidencia del cáncer en la población, el grado de complejidad y la protección se realizan con este tipo de aparataje que se llaman aceleradores lineales. Son aparatos muy caros, pues, porque es tecnología punta, eso es cierto, es una realidad y se suelen poner en los grandes hospitales. Pero también es cierto que hay que también un poco repartirlos a lo largo de la población. Me explico. En Navarra hay 6 aceleradores lineales distribuidos entre sanidad pública y sanidad privada. Hay unos porcentajes de población para colocar uno u otro que tiene que rondar los 100,000 habitantes, uh-huh, cada acelerador. Pero también es cierto que la sociedad oncológica afirma y recomienda que un aparataje así tiene que estar a menos de 45 minutos de puerta a puerta de donde esté el paciente. ¿Una recomendación que la realiza, perdón? La sociedad, la comunidad científica oncológica, uh-huh, ¿vale? Claro, aquí no lo cumplimos. Igual no cumplimos el ratio exacto de población para tener ese aparataje, que yo, bueno, simplemente apostaría por, aparte de los 100,000 habitantes de la Ribera, aquí viene gente de La Rioja Baja, de Tarazona. Con ese compendio de población sí quedaríamos. Pero lo que sí que no damos, y eso es una realidad, eso es tangible, es que no cumplimos el puerta a puerta de los 45 minutos. Entonces, en mi artículo, como tú bien decías, yo creo que habría que apostar por un acelerador lineal en el Hospital Reina Sofía de Tudela, que habría que tener radioterapia. Creo que, además, sería un salto exponencial para el hospital en muchos sentidos. Es por lo que se creó el famoso autobús de la vida, bien creado y bien mantenido, pero imagínate por un casual que ya ni incluso haría falta. Estos pacientes que van a radiarse a Pamplona suben relativamente bien, pero te puedes imaginar cómo bajan. O sea, no tienes que ver. Es complicado, son pacientes muy delicados y yo creo que ahora el gobierno de Navarra podría apostar firmemente por trabajar en esta línea. Y más cuando hemos leído en los medios que les acaban de dar 200,000 millones de euros de compensación. 221. Bueno, pues sería increíble trabajar ya en esta línea y sería una apuesta decidida por el hospital de Tudela. Uno de los puntos centrales, ¿no? Cuando estamos hablando que todo lo queremos cerca, ¿no? Que al final y siempre queremos más. Pero en este estudio en el que te basabas, sobre todo era en el puerta a puerta, esos 45 minutos. Sí, sí, no, eso es tangible. Es un informe de la Sociedad Oncológica Española que está ahí. Yo también hablando, porque esto al final, pues ya sabes que los periodistas tenemos el defecto profesional de documentarnos. Para no caer en la demagogia. He hablado con oncólogos, oncólogos del Hospital de Tudela, oncólogos de Navarra, oncólogos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, porque en Aragón también tienen este mismo inconveniente, y ahora en Teruel ya están pidiendo, o sea, firmemente, con la Diputación y la Alcaldía a la cabeza, están pidiendo un acelerador lineal para el Hospital de Teruel. Quiero decir, aunque haya más distancia Teruel-Zaragoza, Tudela-Pamplona tampoco cumple el ratio de distancia. Entonces, pues bueno, todos sí que dicen que efectivamente uno de los aceleradores tenía que estar en Tudela. En Tudela porque la población de la Ribera, sumando a los... Alfaro-Tarazona. Efectivamente, a los pacientes que también vuelan y acuden, porque acuden y bien acudido al Hospital Reina Sofía, o sus urgencias, son ingresados, vienen incluso a partos aquí, daría el ratio para poner ese acelerador. Y no olvidemos que eso incluiría hacer un hospital mucho más potente, tener radioterapia en Tudela, y lo haría mucho más importante... De cara a los médicos, ¿no? De cara a los médicos e incluso de cara a ser mucho más ambicioso y mucho más llamativo para que vinieran cuerpos facultativos. Cuando estamos hablando del hospital de Reina Sofía de Tudela, otra de las cuestiones, y además también lo indicabas en la carta, y de hecho en las entrevistas que hemos podido tener con el gerente, él lo expone claramente, es la falta de profesionales, la falta de doctores, sobre todo anestesistas y dermatólogos. Lo exponía y lo decía, y está llegando a unos acuerdos en cuanto, bueno, pues que está teniendo colaboraciones con el hospital de Pamplona para que semanalmente o tenerlo pautado para que tengan también aquí esa consulta. Es un trabajo que el nuevo gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela nos lo explicaba y también lo dejabas manifestar en tu escrito de la falta de profesionales, que es una realidad y que nadie la oculta, ¿no, Alejandro? Sí, a ver, la limitada existencia de médicos especialistas dispuestos a incorporarse a plazas de interinos se van a Pamplona, Zaragoza, Logroño como máximo. Tudela no es una plaza llamativa para ellos. Entonces, yo creo que no se están ofreciendo buenas condiciones a los profesionales, que esa carencia de especialistas es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en Tudela y que por eso se están agravando las listas de espera. Tampoco he escuchado mucha autocrítica por parte de tanto del hospital como del Servicio Navarro de Salud. Uh-huh. Y solución, pues sí, pues yo creo que por este orden deben de pasar por una estabilidad laboral, una retribución económica acorde, que no se cumple, y un incremento de plazas MIR, de especialidades que son deficitarias a través de una buena oferta de empleo público. Yo creo que habría que trabajar en esos tres campos y que creo que hoy no se dan para que sea el Hospital Reina Sofía de Tudela llamativo para que vengan especialistas. ¿Que se están derivando a la sanidad privada? Oye, yo no lo critico. Yo siempre he sido un gran defensor de que el compendio de sanidad pública y privada sea lo mejor para que el paciente esté en tiempo y forma bien tratado. También sí que me llama mucho la atención que lo que antes se llamaba privatizar, porque esto es privatizar, o sea, es que la gestión privada haga la función de la gestión pública, ahora se llama externalizar. Entonces, pero bueno, eso supongo que entra dentro del juego político de quien lo mira con qué gafas lo mira. Está hablando del acuerdo que se realizaba con el Centro Asistencial La Ribera. No, y además, nada que objetar. Me parece un buen acuerdo, porque si faltan dermatólogos... Sí. Pero yo creo que además esto va a ser el primer paso. Yo creo que va a haber más externalizaciones / privatizaciones, como lo quieras llamar. No critico eso, ¿eh? Me parece un buen acuerdo. O sea, yo necesito un dermatólogo, a mí que en mi comunidad me lo ofrezca. Me da igual dónde sea. Siempre preferiré, por supuesto, en la pública, pero si no puede ser en ese momento porque es que no hay dermatólogos, eso es una realidad que hay que estudiar por qué no hay dermatólogos, oye, que me lo ofrezcan en un centro concertado y no tengo ningún inconveniente. Lo único que critico es aquellos que antes ponían el grito en el cielo porque, bueno, esto era, bueno, era porque por recortes, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que pasaba lo mismo antes que ahora, ahora lo llaman, pues eso, externalizar, concertar. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿que hay que utilizar todos los recursos que nos ofrece la sanidad de nuestra comunidad? A por ello, pero llamándolo las cosas por su nombre. Vamos a escuchar las opiniones de los oyentes en esta tertulia que estamos llevando a cabo, que también queríamos contar con Ana García, se está acercando a los estudios de Radio Tudela Radio y las opiniones de los oyentes llegan en el 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Radio Tudela es radio 96.0 FM. También puedes escucharnos en radiotudela.com. Pues por aquí lo que nos encontramos es que a mí siempre me atendieron muy rápido y con mucha profesionalidad, tanto en el médico de cabecera como en el hospital. Es la opinión que nos está llegando de este oyente. También nos dicen por aquí, siempre se pueden mejorar las cosas, pero hay que dar gracias a todo lo que tenemos. Más opiniones que nos vienen. En alguna ocasión no me han atendido con amabilidad, pero lo cierto es que siempre me han atendido bien. En esta línea es las opiniones que nos llegan de los oyentes, que es algo que también yo creo que todos valoramos, ¿no? Y más sobre todo cuando estás fuera de casa y ves, depende a qué países viajas, ¿no? Pero la sanidad que tenemos en España y en Navarra, pues es un privilegio y esto es así. Paul, somos unos privilegiados, o sea, no nos damos cuenta hasta que no salimos fuera de España, ¿eh? No estoy hablando de Navarra, de España, tú vete a Estados Unidos y ponte malo, ¿eh? ¿Qué? Si no vas con la visa, complicado. Entonces, que tenemos que dar gracias de lo que hemos construido entre todos, los de antes y los de ahora. Pero bueno, tenemos que seguir exigiendo educadamente que queremos seguir avanzando. Y el hospital de Tudela, que ha crecido, hay las urgencias, todo el tema de quimioterapia, el tema de quirófanos, encantados de la vida. Pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta que tenemos un problema de especialistas. Nos estamos dando cuenta que están creciendo la lista de espera. Y eso es, quiero decir, yo entiendo que el gobierno de ahora no le gustan los datos. Eso es lógico, no nos gusta a nadie. Pero lo que me preocupa es saber qué actividades o qué van a poner encima de la mesa para atajar este problema. Cuestiones que estamos hablando sobre sanidad y otro de los temas que también queríamos tener hoy datos es sobre ese acuerdo de la AP68, como saben, que sigue siendo un grave problema. Como ya ustedes conocen, desde el pasado 4 de enero se reunieron en una reunión para tratar el tema del acuerdo desde España y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el cual los camiones tienen un descuento importantísimo y por lo tanto lo ejecutan, tanto a la salida como a la entrada, que es lo que estamos hablando. O sea, salen por el cruce del hospital y entran por el cruce del hospital. El tráfico se ha elevado de 200 aproximadamente a 2.700 camiones al día. Y esto, de momento, lo único que ha ocasionado han sido dos accidentes. Es lo que ha ocasionado. ¿Que puede pasar algo? Pues alguien tendrá que tener responsabilidades. Y es algo que también queremos, pues bueno, ya que como ciudadano Alejandro Totero, ¿algo que decir? Bueno, a mí me parece una locura. Me parece una locura y yo creo que no es una buena decisión. Yo creo que hay que atajarla cuanto antes. Ya, como tú dices, hay dos accidentes. Y yo solo me pregunto si esta solución la hubieran desarrollado en la comarca de Pamplona. Ahí lo suelto. Ya sé que recibiré críticas, pero claro, es que, joder, es que es muy fácil tomar ese tipo de decisiones. Entonces hay que saber, antes de tomar esas decisiones, las consecuencias que va a acarrear. Y está acarreando un tráfico, además, en un sitio muy crítico como es el hospital de Tudela, que hay mucha gente que tiene que ir a todo correr. Y luego es que ya ha habido dos accidentes. O sea, eso, el responsable que tenga que tomar cartas sobre el asunto, ya está tardando. Pues hay varios responsables, porque al final estas cuestiones nos las explicaban también cuando le preguntábamos a Carmen Alba. Carmen Alba, ¿qué es lo que nos decía Carmen Alba? Pues que no hay tiempo, que no se sabe para cuándo vamos a tener la solución. Y así nos lo dijo de claro, ¿eh? Para poner la solución cuanto antes, pero vamos, plazos y tiempos ahora mismo yo tampoco te puedo dar. ¿Y en cuanto a las opciones? Opciones, se está en conversaciones con el gobierno de Aragón, pues para ampliar también las medidas del desvío, pues bonificando peajes en otras zonas, se están buscando otras alternativas del desvío, bueno, pues son varias. Entonces, bueno, lo que ya se ha publicado y lo que ya se ha comentado, se está intentando que el punto pues no sea ese de Tudela, sino otras, pero tienen que ser también técnicamente viables. 15 días, en este momento ya son 15 días y seguimos sumando, porque de momento el mes de enero parece que ya está llegando, ya estamos en los primeros 20 días y no hay solución. ¿Qué pasará? Pues esperemos de verdad que cada uno que roga a quien quiera rogar, que no pase nada. Pero si pasa algo, alguien, yo no quiero que pase nada y lo voy a dejar de decir, pero al final es que es un gran problema. No es lógico que hagan un desvío así en una población tan importante como Tudela. No es coherente. Entonces, igual lo tienen que hacer en algún sitio donde simplemente sea una salida-entrada en algún tipo de... Pero ¿sabes las personas que hay que están pensando en esto? ¿Tú sabes las personas que están trabajando? Pues igual hay que meter a más personas... Que somos el país que más funcionarios tiene. Sí, sí. Eso... O sea, que es que somos el país que más funcionarios tiene. No hay nadie para tener una solución. A ver, yo entiendo que también será un tema complejo y que, claro, si la solución la tuvieran, la hubieran hecho, pero... Bien, es cierto que hay que insistir en ese tema y el gobierno de Navarra, el ayuntamiento de Tudela, joder, pues si tiene que ir a donde tenga que ir, tendrá que ir. Es que no puedes dejar esto en manos de un tercero que te diga así, que además que no te dé un timing, que no te dé un plazo exacto de sí, estamos trabajando en ello. Esa frase es muy famosa, estamos trabajando en ello. Y ojo que el acuerdo es hasta el año 2021, ¿eh? Si no se cambia es hasta el 2021. Lo que viene son las noticias y después de las noticias seguimos en la tertulia.